solo sé qué hacer. Solo sé que voy a componer. Es que no sé qué hacer para ti caerte bien. Es que no sé qué hacer. Primera y última vez. Es que no sé qué hacer.